Diego Dávalos y Figueroa es el nombre del poeta que estudió durante años la literata Laura Paz Rescalla. Se trata de uno de los poetas más importantes del siglo de oro en tierras andinas. Dolce Mio Foco es el nombre de la publicación donde se encuentran sus poemas y una revisión de sus coloquios. Damos la bienvenida a Laura Paz Rescalla. Buenas tardes, querida Claudia. Para comenzar a hablarte sobre el libro que vamos a presentar la próxima semana, titulado Dolce Mio Foco, una edición de la poesía de la miscelánea austral de Diego Dávalos y Figueroa con un recorrido por sus coloquios, te comento que la primera versión de este trabajo ha sido mi tesis de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de literatura, un producto que en los años posteriores he ido puliendo para poder ofrecerlo ahora en el formato del libro. Es un libro que trata básicamente sobre otro libro, sobre la miscelánea austral de Diego Dávalos y Figueroa, que se publica en 1602 en Lima, con lo que se convierte en uno de los incunables de la imprenta limeña. El libro, sin embargo, ha sido escrito en la ciudad de La Paz, pero publicado en Lima porque era la única imprenta existente en ese momento en lo que ahora conocemos como Sudamérica. Básicamente, el libro se compone, la miscelánea, de 44 coloquios en prosa, en medio de los cuales se desarrolla un cancionero petrarquista. Lo que yo ofrezco en esta ocasión es una edición crítica y anotada de toda la parte poética y un recorrido por los coloquios en prosa. Con este término recorrido me refiero a un trabajo que yo hago de reescritura, resumen al mismo tiempo de la parte en prosa, en la cual aprovecho para dar cuenta al lector del mecanismo escritural a través del cual se componen estos coloquios, que es bastante singular y bastante propio de la época en la que han sido escritos. Ahora bien, para responder tu pregunta sobre los archivos y los documentos con los que he trabajado, te comento de entrada que de la miscelánea austral se conocen hasta ahora 6 ejemplares, los cuales se encuentran uno en la British Library en Londres, 2 en la Biblioteca Nacional de Madrid, 2 en la Biblioteca de la Universidad de Brown y uno en la Hispanic Society de Nueva York. Yo he trabajado con uno de los ejemplares que se encuentran en la Universidad de Brown. Inicialmente he trabajado con el texto digitalizado, porque por suerte podemos contar con una muy buena digitalización, la cual después yo también he tenido la ocasión de revisar y hacerle algunos cambios cuando ya he ido efectivamente a la Universidad de Brown. Por lo demás, también para cotejar los ejemplares he podido ver los de las demás bibliotecas. Personalmente he visto los de la Biblioteca de Madrid, el ejemplar de la Biblioteca de Londres me lo han enviado digitalizado y el ejemplar de la Hispanic Society también por partes para ir comparando los lugares en los que pensaba yo que podía haber diferencias de un ejemplar a otro. Sin embargo, son mínimas las diferencias entre un ejemplar y otro, porque en realidad estamos hablando simplemente de un tiraje editorial. Un tiraje editorial que ha tenido, sí, 2 estados diferentes de impresión, pero estos estados de impresión conciernen solamente a la parte paratextual del libro, es decir, a todos los textos preliminares, a la obra misma y a los textos que se encuentran después de la obra misma, como ser los índices de contenidos, etcétera. Pero el texto mismo de la miscelánea austral no varía de un ejemplar a otro, así que para este libro mismo ha sido suficiente trabajar con uno de los ejemplares y yo he elegido trabajar con el de la Biblioteca de Brown. ¿Qué significa realizar una lectura crítica de la obra de Diego Dávalos y Figueroa? Pues bueno, inicialmente, como sucede con cualquier escritor del Siglo de Oro y con cualquier escritor quizá en general, significa primero tratar de entender la obra en su contexto, ya sea cultural como en su contexto de producción, es decir, en su contexto local, histórico. Eso es lo que yo inicialmente pretendo hacer, ¿no? Para estudiar críticamente la escritura misma, es para el Siglo de Oro esencial tener en cuenta que todos los textos se componían sobre la base de ecos de otros textos. La base para una aproximación crítica es siempre la intertextualidad, ¿no? No se puede leer un texto como si hubiese sido un producto genial de un autor en un momento de inspiración sin un bagaje cultural anterior. Como ya te decía antes, la prosa de la miscelánea austral, por ejemplo, se compone a través de un mecanismo escritural bastante particular que lleva a que gran parte de ella sea una suerte de sentón, es decir, una suerte de collage de muchos otros textos renacentistas, los cuales se recuperan, por ejemplo, a través de la traducción, pero una traducción muy fragmentaria y muy libre. Con lo que estudiar todo eso críticamente implica intentar ahondar en las fuentes y en la manera en la que se reutilizan esas fuentes. Para la poesía vale lo mismo. Una lectura crítica consiste en una lectura que tenga en cuenta cuáles son los modelos sobre los que se basa el autor para hacer sus propias propuestas poéticas, porque solamente así se puede entender en qué consiste verdaderamente su hacer poético. Quisiera que nos comentes sobre ese proceso de reescritura y de traducción. Los procesos de traducción y de reescritura son sin lugar a duda uno de los temas más importantes con los que tenemos que enfrentarnos los estudiosos de la literatura renacentista, de la literatura del Siglo de Oro hispano. Básicamente creo que hay que pensar las cosas imaginando la larga gama de grises que separa lo que podríamos considerar un texto plenamente original, si acaso eso existe, y algo que sea simplemente un plagio o una copia de otro texto. En esa amplia gama de grises me parece que siempre se ha movido la literatura, y el Siglo de Oro es un momento en el que esto no solamente queda claro, sino que se convierte en una herramienta estética de trabajo, si se quiere verlo así. Para el caso de la miscelánea austral, para su composición se utiliza como pasta base muchísimos otros textos, ya sea para la composición de la poesía, ya sea para la composición de la prosa. Por ende, de lo que se trata es de ver cómo se recupera cada uno de estos textos. En algunos casos, la recuperación es muy libre, con lo que el modelo se queda solo como un modelo lejano, como un eco que hay que tomar en cuenta, pero que no condiciona del todo la producción, esa producción en específico. En otros momentos, en cambio, de la obra, yéndonos al otro extremo, nos encontramos con fragmentos directamente copiados sin ningún cambio de otros textos. Sin embargo, incluso en esos momentos, esas copias no son gratuitas, sino que son normalmente hechas de manera muy fragmentaria e incluidas en contextos a través de los cuales comunican cosas distintas de lo que comunicaban en su versión original. Entonces, básicamente se trata de eso, de ver qué voces hay por detrás de cada texto y de qué manera se utiliza. ¿Qué es lo que se ha criticado básicamente de este texto? Puedo comentarte un poco en lo que consiste el estudio introductorio del libro, en el que primero, antes que nada, hago una suerte de homenaje para explicar por qué ha sido tan justo y tan espléndido el trabajo que ha realizado la primera persona que ha trabajado en la miscelánea austral, es decir, la profesora Alicia de Colombie-Monguió. Posteriormente paso a presentar mi propia interpretación del libro, primero a través de una interpretación de él en su contexto cultural que defino ante nada como clasicismo, es decir, ese momento posterior al humanismo en el que los autores todavía estaban intentando reconstruir en la sociedad moderna el mundo clásico, el mundo de los griegos y romanos. Solamente que, a diferencia de los humanistas, muchos de ellos ya no tenían acceso o ya no accedían a los textos originales en griego y en latín, sino que utilizaban fuentes en romance para seguir recreando el mundo clásico. Diego Dávalos y Figueroa de lleno pertenece a este grupo de clasicistas, ¿no? De hecho, todas sus fuentes italianas y españolas sobre las que ya dije algo al hablar de reescritura, son fuentes que también lo que proponen es una aproximación hacia el mundo clásico. Por otra parte, como contexto interpretativo de la obra, utilizo la palabra plagio, que es sobre lo que ya hemos hablado, ¿no? Que parece una palabra muy fuerte, pero que la utilizo, y no solo yo, sino también otros autores, para designar este momento en el cual escribir significaba básicamente reescribir. Luego paso a hacer una interpretación mía que parte no solamente de la primera parte de la obra en la que se habla sobre todo del amor, sino también de la segunda parte de la obra en la que se habla sobre todo del territorio del territorio americano, del nuevo mundo, que es una interpretación que yo la hago bajo el concepto de nostalgia. Un concepto que me sirve no solo para aproximarme a esta intención de Diego Dávalos y Figueroa de reconstruir un mundo lejano o un mundo pasado en estas nuevas tierras, sino también para entender su misma manera de leer el nuevo mundo, siendo él un exiliado que nunca va a dejar de añorar profundamente su España natal. Esta misma aproximación al texto desde el concepto de nostalgia me lleva a proponer al final una lectura quizá un poco diferente de lo que antes se había planteado de las opiniones que se versan en el libro sobre las culturas indígenas. Se planteaba el amor en este tipo de propuestas artísticas. Qué pregunta más difícil la que me haces cuando me preguntas cómo se entendía el amor en esa época o cómo se entendía en la miscelánea austral. Creo que es un tema, el gran tema quizás, sobre el que la crítica se ha debatido ampliamente y sobre el que además se ha debatido ampliamente en el mismo Renacimiento y se debate en la misma miscelánea austral. Así, para ser breve, creo que lo que podría decirte es que tenemos en la base al amor petrarquista. Es en realidad un amor, digamos, una idea del amor muy compleja, porque no es una sola, sino es una tradición de interpretación del amor que parte del cancionero de Petrarca, pero que va a sufrir muchas modificaciones a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII, incluso del siglo XV, pero bueno, para que lo que nos atañe sobre todo el siglo XVI, y que luego se va a unir también con el amor neoplatónico, lo que va a hacer que la misma poesía petrarquista se interprete a través de este concepto de movimiento hacia lo bello, que después también para los escritores más espirituales va a ser un movimiento no solo hacia lo bello, sino también hacia lo divino, que es la belleza suprema, sino la belleza divina. Pero todo esto que parece tan espiritual del amor petrarquista también va a entrar en una suerte de lucha con la continua presencia del cuerpo y del amor también sensual y sexual. Entonces, dentro de la miscelánea están presentes todos estos debates en los que tanto el amor neoplatónico como el amor sensual se hallan cabida para encontrar otro espacio más del diálogo, de los tantos espacios que han tenido durante el Renacimiento. ¿Cómo tenemos que entender un coloquio, un cancionero en esta época? Es sin duda una pregunta esencial para entender todo lo que venimos diciendo hasta ahora y para entender la miscelánea. Efectivamente, la miscelánea es un conjunto de 44 coloquios entre dos personajes, Delio y Silena, Delio la representación de Diego Dávalos y Figueroa y Silena la representación de su esposa, es decir, de doña Francisca de Briviesca y Arellano. Esto hace que la obra sea no solo un tipo de coloquio muy particular, es un tipo de coloquio entre amantes que además, por lo menos en la mitad de la obra, trata sobre el amor, con lo que se une a una tradición muy específica que es la tradición de los diálogos de amores, de los diálogos de amor. Tradición que ha cobrado mucha fuerza en el Renacimiento, pero que se remonta también al mundo clásico. De hecho, toda la tradición de los coloquios es una tradición con mucha fuerza en el Renacimiento, que es una fuerza que cobra a través de la recuperación de los clásicos griegos y romanos. Coméntanos ahora el proceso de tu investigación y las experiencias que aparecieron en el camino. La última pregunta que me haces sobre el proceso de investigación que ha llevado a este libro me conduce a un tema para mí muy, muy querido, ¿no? Porque, como te decía, la primera versión de este libro, el grueso de este trabajo, ha sido mi tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, que yo la empecé a hacer muy pronto, cuando estaba más o menos en tercer año de la carrera, porque sabía que iba a ser todo un camino de aprendizaje. De hecho, yo creo que las cosas que he escrito durante el primer año que he estado intentando trabajar sobre el tema ya las habré borrado, porque eran todos ensayos, todas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, durante el tiempo que estuve en la carrera estuve trabajando el texto de la mano de Andrés Eichmann, que fue quien me introdujo a este tema, a este libro y a todo lo que ahora es mi carrera profesional. Posteriormente carecía de toda la bibliografía necesaria para trabajar un tema como este y me gané una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, ¿no? Del MIUR. Y ahí fue que pude ir 6 meses a la Sapienza, la Universidad de Roma, para terminar este proyecto de investigación. Que después, por supuesto, ya después de haber defendido la tesis, continué trabajando sobre el tema también ya cuando me fui a hacer a la Universidad de Sevilla, o cuando pude trabajar con el cotejo de ejemplares. Eso fue ya posteriormente. Fue Laura Paz Rescala en este su espacio de los especialistas.